Hoy el tiempo me devuelve a ti. Escuché en la radio tu canción y me quise escapar al rincón de ese bar donde un día te hablaba de amor. Por el cielo cruzó una estrella fugaz y tu imagen se desvaneció. Y miré alrededor y me puse a bailar al compás de esa música, pero no estabas tú. Pero no estabas tú. Eres la imagen del tiempo aquel que nunca volverá. Pero no estabas tú. Pero no estabas tú. Eran las notas de una canción que me hizo recordar. Hoy el tiempo me devuelve a ti. El reloj no para de correr. Ese pájaro azul cantará hasta morir para nunca volver a nacer. Hoy he vuelto a escribir una nueva canción que quizá nunca escucharás. Hoy he vuelto a sentir el verano en la piel escuchando esa música. Pero no estabas tú. Pero no estabas tú. Eres la imagen del tiempo aquel que nunca volverá. Pero no estabas tú. Pero no estabas tú. Eran las notas de una canción que me hizo recordar. Pero no estabas tú. Pero no estabas tú. Eres la imagen del tiempo aquel que nunca volverá.